de mayor tamaño es el albatros. Errante viajero, las alas al que no cansan los metros desde él es de de un ala al de a no, la otra. Listo, profe. Lofle.